A ver, no hay día en que no estemos, voy a decirlo así nomás como viene, ¿no? Que no estemos puteando a este mundo, porque estamos siempre quejándonos de cómo va la cosa, de qué es lo que está pasando, y de cómo nos engañan todo el tiempo, cómo tenemos informaciones tan absurdas que ya no sabemos por dónde funciona la verdad, o al menos algo que se parezca a la realidad, y nos sentimos engañados. A pesar de todo esto, a pesar de esta queja constante, seguimos trayendo pibes al mundo. Digo, ¿esto qué es? ¿Qué significa? ¿Por qué se produce? ¿Es únicamente para la preservación de la humanidad? Porque hay pensamientos sobre esto. Hay gente que decide no traer hijos a este mundo. Hay gente que decide que sí, que a pesar de todo, que mirá que puede ser, que habrá alguna esperanza dando vueltas. Yo creo que son preguntas que no sé si tienen respuesta, pero por lo menos voy a intentar ir hasta el bolsón donde está mi amiga Adriana Marcus, que seguramente algo sabe sobre maternidades. Adriana. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Adriana? Bien, che, un otoño, no sabes. Todos los colores de los árboles. Ahí está. No, impresionante. Y un día maravilloso, así un otoño hermosísimo. O sea que vos no arrancás hablando mal de este mundo. Bueno, es que hay micromundos, hay como pequeños bolsones de esperanza. Ah, ahí está. Cada vez más chiquititos. Sí, sí, sí. Pero sí. Yo digo, hay que mirar también lo que nos llena el alma, ¿no? Porque si no, nos hacemos eutanasia todos juntos. Sí, sí, claro. ¿No? Bueno, hay que... A lo que vos decías, yo agregaría que después, aparte de estos dos grupos, hay también gente que no se cuestiona demasiado, que no está atenta a los informativos. Lo que pasa es que yo vivo en el campo, entonces es otra realidad, ¿no? Sí, sí. No, bueno, pero no es capaz a la situación general porque la ves a tu alrededor, independientemente de que Ucrania esté lejos, ¿no? Digo, sí, a tu alrededor ves también la situación. Uf, claro. Bueno, claro. Ahí no te hace falta ningún informativo. Sí, sí, sí. Sí, uno se pregunta, yo encuentro como un parecido a la época en que mis padres y sus amigues se cuestionaban si tener o no tener hijos, porque era la época de la crisis de los misiles. Ah, claro. Entonces, del famoso botón rojo que alguien iba a presionar con el índice derecho. Claro, todas las épocas tuvieron momentos críticos. Yo creo que este es como el último. Pero también hay quienes dicen, bueno, tal vez llegan seres de luz que cambian el planeta devastado en una nueva era espiritual, etcétera, etcétera. Sí. Lo que nadie pregunta es si desean venir al mundo o no, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero... ¿Y el otro día? Sí, no, está bien eso, está bien eso. Nadie pregunta si desean venir al mundo. ¿Qué pueden desear si son seres que aún no existen? Bueno, claro, es que hay filosofías o cosmovisiones que consideran que espiritualmente sí existen, ¿no? Sobre todo los hindúes y el karma y demás. Sí, no, pero digo entre nosotros. Nosotros no consideramos que haya una preexistencia a la existencia. Y depende, los antroposóficos sí. ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen? A ver que yo pueda creerles. Bueno, yo no soy antroposófica, pero hay... ¿Pero qué dicen? Dicen que el alma vuelve a encarnar, que hay un tiempo entre una muerte y el siguiente nacimiento en donde eligen. Pero bueno, como nada de eso está comprobado, yo lo que tenía ganas de charlar para abrir nuestros melones, pero también nuestros corazones, también nuestras conversaciones, es por qué tenemos hijos. Ajá. Y qué pasa si no podemos tener hijos. Como son como dos preguntas que o ninguna respuesta, pero que está bueno que podamos hacernos esas preguntas, porque muchas veces llevamos una vida así a tontas y a locas y en automático, y sí. de repente estamos embarazadas, y sí. de repente, bueno, desde que existe la píldora podemos no estar embarazadas, desde los 50, después el DIU, bla, bla, bla, o poder abortar también, ¿no? Sí. De distintas maneras. Entonces, hay como una infinidad de situaciones que hacen que terminemos teniendo hijes muchas veces sin la conciencia de lo que implica sí. un plan no quinquenal como los del peronismo, sí. sino un plan forever, ¿no? Sí, claro, claro. Y un compromiso de acompañar esas vidas en su camino, sí. En su desarrollo, en su crecimiento, en su vida, ¿no? Pero no todos hacemos consciente esto que estás diciendo. Algunos, claro, algunos fuimos padres inconscientemente. Y sí, porque hay una pulsión psíquica, diría Diana Cordon, seguramente, sí, ¿no? Seguramente. Mi compañero psicólogo. Sí. Y una pulsión biológica también. Y, sí. Y bueno, porque los mamíferos y todos los animales, todas las formas de vida se reproducen. Sí. Entonces hay una fuerza que no sabemos dónde está, sabemos cómo llegar a la luna, sí, claro. pero no sabemos estas cosas que nos van pasando. Ahora, loco, en el humano, no así en los bichos, al menos creo, en el humano hay una pulsión, no te digo por eternizarse, sino por armar una cierta continuidad al tener hijos. Sí, que es consciente, puede ser consciente, sí, pero sí. En los demás mamíferos también. O sea, los ratones, ¿por qué tienen tanta cría? Porque saben que son altamente vulnerables y va a quedar una de, yo qué sé, de 10, claro, de 20, claro, no sé. Sí, sí. Y otros animales, como los elefantes, tienen embarazos larguísimos y crianzas larguísimas. Sí. El ser humano, por ejemplo, debería nacer a los 18 meses de embarazo, porque si naciera como un potrillo que apenas nace, se para en cuatro patas, sí, claro. tendríamos embarazos de 18 meses sí. y no hay cuerpo que lo aguante, no. porque desde que la abuela Lucy se paró en dos patas y miró al horizonte a ver qué onda, sí. Se nos achicó la cadera y claro. Encefalizamos Ajá. el cráneo, o sea, ah, tenemos las cabezas muy grandes, entonces mira. Hay una desproporción entre el perímetro cefálico y el perímetro pelviano, claro, digamos, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, claro. bueno. Sí. Ahora, ¿vos crees que hay diferencias entre la pregunta ¿por qué? Y la otra, que es ¿para qué tenemos hijos? ¿Hay diferencias en esto? ¿O es más o menos parecida la pregunta? Yo creo que es bastante parecido. El tema del para qué tiene un toque utilitario. Eso, si eso, quiere, eso, eso. ¿No? Sí, sí. Como instrumental. Sí. O sea, a ver, yo no recibí amor, entonces voy a tener un hijo para poder darle amor que no he recibido. Pero si no recibí, tal vez tampoco lo pueda dar. Ahí está. O si yo no tengo identidad porque sí. no terminé la secundaria, sí, sí. no consigo trabajo porque no hay, tengo que vivir con mis padres y mis abuelos, quiero independizarme, y la sociedad me mira de reojo y con asco, sí. entonces, bueno, si tengo un hijo, voy a ser alguien. Ese bebé me va a dar identidad de madre, al menos. Sí, claro. Lo que pasa sí. es que cuando transformamos ese... Cuando ese bebé va creciendo y empieza a gatear, sí. y después se para y empieza a caminar, sí. se nos va de las manos, y ese peluche cariñoso que nos requirió todos los cuidados que se necesitan para poder sobrevivir, porque somos los bebés, somos... Sí, claro. lo más vulnerable que hay, sí. De repente nos desesperamos porque, a ver, ese bebé se nos va de las manos, se vuelve independiente, ya no me necesita tanto. Ajá, ajá. Y entonces, ¿y ahora yo qué hago, no? Y empiezan incluso los actos de violencia. Claro, porque ya está, no me van ni que llore. Está todo un poco disfrazado de cierta generosidad en esto de te voy a cuidar, pero termina siendo algo egoísta, no te vayas de mi lado. Claro, tal cual. Sí. Estamos analizando uno de millones de casos. No, por supuesto, sí. Como que no se puede generalizar, pero justamente por eso digo que hay mil respuestas posibles, ¿no? Uh-huh. Como que los niños a veces nos dan sentido a nuestras vidas, ¿no? Sí, claro. Y eso es un peso terrible para las niñas. O hemos abortado y después tenemos otro niño y ese niño viene a reemplazar al que es. Uh-huh. Culpa, etcétera, etcétera, claro. En esa sociedad tan represiva. Sí. Y ese niño nace con una carga, con una desubicación en su lugar de la familia, con una sensación de rueda de auxilio, claro, que la lleva para siempre y no sabe ni qué es. Sí, sí. ¿No? ¿Y qué pasa con aquellas parejas que no pueden tener hijos? ¿Qué pasa con la adopción? Bueno, yo creo que la adopción es la forma más artesanal sí, de cumplir con el rol materno y paterno. Porque el tema del tener hijos es, o sea, ¿yo qué quiero? ¿Mi maternidad o mi compromiso para con un ser nuevo que traemos en pareja al mundo? Sí. No es lo mismo. No es lo igual mismo. Que el parto no es lo mismo que el nacimiento. El parto lo vive la mujer y puede tener 20. Claro. Y el nacimiento es uno. Único. Y bueno, tiene un impacto impresionante en las niñas, en las personas, en nosotros, que ya estamos re viejos, pero que seguramente vivenciamos algo que tiene que ver con lo prenatal. Ajá. Que es el momento más sensible del ser humano en términos de sensorialidad, de conocimiento sensorial del mundo emocional y de todos los todas las influencias que le llegan a través del útero materno, ¿no? Sí. Pero yo creo que los humanos podemos hacernos cargo, no necesariamente de un niño porque yo quiero un niño en mi casa, sino que generacionalmente debería haber un compromiso para los que nos siguen, porque le estamos legando un mundo que ahora está hecho pelota, pero digo, a mí me pasa, por ejemplo, con los hijos de compañeros desaparecidos. Yo siento que soy la tía y me tengo que hacer cargo generacionalmente, eso, y estoy dispuesta. Eso. O sea, yo no sé qué le pasa a los demás, a mí me pasa eso, ¿viste? Ahora, cuando yo adopto un niño, estoy feliz de la vida porque hace 10 años que estoy en la lista y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Es todo muy complicado, pero hago una enorme fiesta y no me doy cuenta que ese niño está viviendo un duelo. Que su planeta madre, el planeta mamá, donde se crió 9 meses, no está más. El corazón que latía no está más. Y no puede entender. Por ahí nosotros que pensamos que no puede entender porque no tiene racionalidad, pero la comprensión es una comprensión emocional, multisensorial. Sí. Y si uno no le pone palabras a eso que le está pasando a ese niño recién nacido y adoptado, hay como una discordancia, hay como, ¿viste cuando antes usábamos la cámara de fotos y teníamos que girar el coso, para que las imágenes se superpongan y coincidan, ¿no? Correcto, para poder enfocar. Sí. Bueno, como que el niño tiene dos imágenes, tiene una vivencia dolorosísima, un hueco enorme, una muerte simbólica, pero al mismo tiempo hay fiesta alrededor. Si alguien le pone en palabras lo que está pasando y lo habilita a sentirse triste, ese pibe zafó. Pero eso tampoco se trabaja demasiado, ¿viste? Ahora tocaste un tema, mentaste a los desaparecidos, a los hijos de los desaparecidos, y alguna vez en alguna conversa de sobremesa me pregunté, y a mi vez pregunté, ¿por qué aquellos combatientes que sabían que estaban en medio de una lucha armada seguían teniendo hijos? Es una buena pregunta. ¿Por es una qué? Buena ¿pero pregunta qué, que qué no les tiene pasaba? Respuesta. Porque algo, bueno, algo les pasaba porque estaban muy comprometidos con la sociedad y con la necesidad del cambio. Pero igual tenían pibes en esa situación. Bueno, a mis viejos les pasó. Mis viejos militaban y cuando yo nací dejaron de militar porque sabían que me ponían en riesgo y tuvieron que comerse el garrón de que los compañeros le dijeran que eran unos pequeños burgueses cagones. Claro. Pero había también una política, de por lo menos dentro de una de las organizaciones, de bueno, vamos a tener hijos porque esto es una guerra popular y prolongada. Tenemos que vivir como se vive normalmente en los barrios. Sí, claro. Lo que pasa es que el delirio militarista se llevó puesto todo eso, ¿no? Porque si uno piensa en que hoy en día hay gente proletaria, que no es clase media o alta que se proletariza, es proletaria, y vive en la villa, y bueno, vive vidas que son naturalmente como son. Claro, sí. Digamos. Sí. Esto, bueno, es como un tema re grosso y es muy fuerte porque los chicos, que ahora ya son personas venerables de alrededor de 50 años, sí, más o menos, sí. Tienen unas secuelas que les va a llevar toda la vida a trabajarlas. Sí. Y creo que también nadan en un mar que tiene terribles contradicciones entre reivindicar a sus ancestros, a sus padres como héroes y militantes o rechazarlos. Dir íntimamente que ahí hay algo que nos cierra. Claro, ¿no? Claro. Sí. Ahora, quien no puede tener ¿qué hijos, tema, se siente víctima de un derecho conculcado de poder tener hijos? Hay pareciera que hay un derecho al hijo, pero que el hijo tiene derechos. Eso también es regroso. Ajá. Y no está trabajado, ¿viste? Claro. No se tiene en cuenta el derecho del hijo. Claro. Y en qué condiciones llegará. Sí. Porque, a ver, producir un bebé en una probeta, ¿qué le produce ser humano? Uh-huh. O sea, no estar en el vientre cálido y protegido de un útero desde el inicio, no conocer al padre porque el padre fue un donante o lo que fuera, anónimo, ¿no? sí. O sea, por un lado está la fertilización asistida y por otro lado está lo que se llama alquiler de vientres. Y yo digo que el capitalismo es genial porque se recicla permanentemente e inventa estrategias con ayuda de la tecnología para nunca perder. Mujeres que están desesperadas por vivenciar un embarazo y un parto porque ellas quieren vivenciarlo. Sí, claro. Ellas quieren vivir eso, no piensan en el hijo, quieren vivir un parto y tener un bebé en brazos. Uh-huh. Ahora, la medicina se sirve de la tecnología para superar esos impedimentos, ¿no? Y cobra un montón de guita e incluso muchas obras sociales bancan esto, ¿no? Pero yo propongo que pensemos, ¿no? Habiendo tantos niños abandonados para adoptar. Esto te iba a decir, ¿no? Porque hay algo egoísta también en esa situación. En función de que yo quiero, a pesar de que no puedo, alquilo un vientre, tengo un óvulo, saco un espermatozoide de allá, habiendo tanto pibe como para abrazar y besar. Sí. Sí, quiero cumplir mis sueños, sería la consigna, sí, ¿no? Sí. A pesar de todo y con toda la tecnología eso. Al servicio para. Sí. Es increíble. Sí. Che. De revientres ni hablar, es esclavitud, es la esclavitud del momento, o sea, es la tercerización del servicio de generar una mercancía que vamos a bancar, que vamos a comprar. ¿Es tan así, es tan duro como lo planteas? Y no. Aparentemente en Ucrania había todo un armado de mujeres, o sea, todo un... No sé si es un llamarlo negocio. Sí, claro, pero es un negocio, en Ucrania había muchas mujeres que para parar la olla estaban... Era el subrogar el vientre, ¿no? Estaban gestando. Yo no sé bien en qué condiciones, si era con óvulos propios, ajenos, yo qué sé, para entregarle a las madres que en realidad son adoptantes. Claro, de claro, claro, claro. Salvo, o sea, capaz que son adoptantes de sus sí. propios óvulos, ¿no? Pero no, es, no es menor el detalle, ¿no? Digo, entrando más finito, no es menor el detalle si los óvulos eran de la que quería ser madre o directamente de la que alquilaba el vientre. No es menor el detalle. Claro, por supuesto. Mm. Sí. O sea, la que quiere ser madre y no puede sí. Es la dueña eventualmente del óvulo que gesta otra mujer al servicio. Sí. Es muy fuerte, porque además los bebés tienen memoria de sensaciones, tienen sentimientos, son improntas que vienen de sus ancestros, son memorias que están inscritas en la carne, ¿no? Sí. ¿Y cómo se traducen esas memorias después, cuando el bebé crece? Y en trastornos de conducta, problemas de identidad. Ah, bueno. Trastornos emocionales fuertes. En las constelaciones familiares se ve sí. que esa persona ya más grande sí. no, mira al supuesto padre y no lo reconoce, claro. mira a la madre y no la reconoce, sí, ¿no? Su sí. alma no reconoce. Oh. Y además tienen un duelo profundísimo y además han vivenciado 9 meses de un tipo de vida de una esclava uterina, diría yo. Sí, sí, sí. Y de repente están en brazos de alguien que pagó claro. por una mercancía, porque de última, a ver, la medicina, ¿sabes cómo llama la obstetricia al bebé cuando está por nacer? Sí. Lo llama producto de la gestación. Producto. Claro, producto de claro, la es un producto. El móvil fetal. Sí, sí. El móvil sí. fetal está sometido. Qué maravilla. Presentándose. Qué maravilla, qué maravilla. ¿No? Sí. Sí, sí, sí, pero a ver, insisto, más finito todavía. ¿Y en el caso de las nodrizas que amamantaban a pibes que no eran de ellas? Claro. ¿Qué, ¿qué pasa con la memoria del bebé al haber estado tomando la teta de alguien que no era su mamá? No sé, pero se me viene que probablemente siente que ella es su madrina. O sea, el madrinazgo uh-huh. tiene un poco que ver con eso. A mí me pasa con niñas que han nacido en su domicilio y yo he estado en esos nacimientos sí, acompañando sí, sí. Y atendiendo. Sí. Y yo siento un vínculo con esos niños que por ahí los veo una vez por año, pero cuando me ven vienen corriendo a mis brazos. Ay, qué bonito. ¿Me entendés? O sea, qué bonito hay un eso. Vínculo como si fuera la abuela, la tía, sí, todo sí, junto. Sí, sí, sí. ¿Por qué se habla poco de esto que estamos charlando? Yo digo vos ordenadamente, pero yo soy un desordenado para hablar de esto. Y tengo la sensación de que el desorden me viene de que enfoco poco este tema. ¿Por qué? Y porque no creo que vayas a tener hijos ahora. No, yo tampoco. No. Lo que pasa que cuando yo hago un repaso y yo soy bastante autocrítico y entonces veo cómo fue en mis primeros episodios como padre con las tres mayores, qué distinto fue con las dos que tuve con Leda, que son más chicas. Yo voy mirando esa saga, observando esa saga. Creo que no me meto mucho con este tema del cagazo de descubrir alguna cosa que no me guste. Sí, claro. Lo que pasa es que yo hace 20 años que laburo sí. Acompañando familias gestantes, primero en un centro de salud con un dispositivo que hemos armado interdisciplinario para acompañar a las familias con altos factores de riesgo psicosocial sí. y después acompañando a parteras y como acompañante docente de Villa General Belgrano sí. y acompañando acá también en la comarca las parteras en su tarea de las rondas de embarazadas y de qué tema. Sí. Y yo recibo, por ejemplo, siempre invitaciones de la Fundación Crea Vida a ver algún video o algún libro, etcétera, y están como trabajando mucho con el inicio de la vida, que es muy, muy, muy importante. El sí. tema que yo me planteo justamente es, bueno, uh-huh. ahora que se viene la sexta extinción, sí. ahora que estamos en la crisis civilizatoria en que estamos, el otro día me decía una compañera de la del mercado donde participo, un mercado rural donde llevamos nuestras producciones. Sí. Ay, pues se me cortó un poquito. En ecología, él le decía que la mayor huella ecológica en este momento son los hijes. Ajá. Con todo el packaging y todas las mercaderías de pañales descartables y demás, ¿no? Claro. Porque también ahí el capitalismo estuvo astuto, porque cuando van a hacer un bebé, a la madre le llevan todo el kit de tener hijos. Eso es. El bebecito, el cambiador, el carrito, el corralito. Sí, claro, Ahora yo digo, si todo eso fuera necesario, ¿no saldría todo eso de adentro del útero después de la placenta? ¿Sale claro. la placenta? Sale el bebé, sale la placenta. Y después sale todo eso. Pues lo vas inflando, y, ¿no? Qué bonito. Pero no, si lo que necesitas son los brazos de la madre. Exactamente, sí. Sí. Bueno, me voy a seguir metiendo con este tema porque, insisto, desordenadamente, Adriana, y te agradezco tu orden, en definitiva. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera, en realidad, que todos pensemos en esto, ¿no? Sí, sí. Que hacemos lo que podemos. Eso. Digamos, simplemente ponerle conciencia y responsabilidad, y pensamiento y corazón. Te mando un beso grande. Un beso grande. Bueno, sí, se me cortó despacito en algunos momentos. Pero bueno, te escuché bien, Adriana. Beso. Bueno, genial. Chau, besito. Chau. Chau, chau. Adriana Marcus, desde el Bolsón. Qué bárbaro. ¿Viste qué tema? Uy, como yo te dije, ¿no? Ella es una ordenadora de un desorden que tenemos, creo, porque no es que yo solo no piense demasiado en estas cosas. Me parece que en general no pensamos demasiado. Bueno, para eso está ella, Adriana Marcus. ¿Dónde? En el desconcierto.